mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta. Y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Así, en mi visión, vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como de león, y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas: el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder para herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al 21. Algunas personas han especulado que este enorme ejército será un ejército mecanizado, pero la verdad es que nunca se ha visto semejante cantidad. En la Segunda Guerra Mundial había 70 millones de soldados, sumando los dos bandos. Así que esto es corto comparado a lo que Juan estaba viendo. Este ejército, a diferencia de las langostas de la fosa, pueden matar a los humanos y matarán a la tercera parte de la humanidad. Eso equivaldría hoy a 2.600 millones de personas. Pero lo resultante de esto es que, a pesar de semejante catástrofe, los seres humanos no se van a arrepentir ni van a dejar de adorar a sus ídolos. Esto nos habla de cuán profundo se ha metido el pecado en nosotros. Por eso somos orgullosos y no queremos arrepentirnos. Que el Señor nos ayude. Busquemos a Dios. Mientras pueda, será hallado.